lágrimas correr como gotas de lluvia en un nublado amanecer. Hubiese preferido no terminar así. Tan solo yo te pido vernos para más. Tuve tantos sueños contigo de vivir amándonos. Que me des amor, yo te pido una noche más. Tuve tantos sueños contigo de vivir amándonos. Que me des amor, yo te pido una noche más. Una noche más, tan solo una noche más. Quiero ser de ti para poder ser feliz. Una noche más, tan solo una noche más. Quiero ser de ti para poder ser feliz. Y escuchar tu voz que me repite diciendo amor. No te voy a dejar, jamás, jamás, amándonos. Que me des amor, yo te pido una noche más. Tuve tantos sueños contigo de vivir amando.